amor se agote que luego hago más. Pa' que el corazón me explote hasta que un latido repose en tus caderas. Mira si ya te entiendo, tú me das y yo te atiendo y luego te vas creciendo. Ahora que aún estás a tiempo, ahora que te queda aliento para aguantar, presiento que abrazados en este momento con total excitación. Cansados de tantos intentos, aparecen muertos. Y antes de haber llorado por lo único que amé, que me ha quitado el sueño, ya sé que has de quedarte con tu parte que es la izquierda, pero hazlo antes que el corazón se... Pero hazlo antes, amor, amor, de que el corazón se pierda. Ahórrame todos los cortes, ahora que aunque no te importe, tengo algo más. Yo haré que lo soportes, esta es tu misión, no abortes. Tendrás que mantener la calma. Y destinados para este momento, un final de ejecución. Cansados de tantos intentos, aparecen. Y antes de haber llorado por lo único que amé, que me ha quitado el sueño. Y ya sé que has de quedarte con tu parte que es la izquierda, pero hazlo antes que el corazón se pierda. Pero hazlo antes, amor, amor, de que el corazón se pierda. Y antes de haber llorado por lo único que amé, que me ha quitado el sueño, ya sé que has de quedarte con tu parte que es la izquierda, pero hazlo antes que el el corazón se pierda. De que el corazón se pierda.